Nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Los jueves de 16 a 17 horas. Astrología, mucha astrología. Psicología, desarrollo personal, conciencia. Todo esto en Nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Acá en Radio. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo le va, Romy? ¿Cómo anda? Hola, muy buenas tardes. Bien, todo tranqui. ¿Sí? ¿Cómo llegaste al sol en Géminis? ¿Cómo te trata Mercurio retrógrado? Con mucho frío. Acá, durita. Bueno, bueno. Esperamos que nuestra audiencia, nuestras fans, a pesar del Mercurio retrógrado, estén ahí escuchando, atentas, porque hoy vamos a hablar de Géminis. Bueno, y contarles que estamos en Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Y si se quieren comunicar con nosotras, nos pueden mandar WhatsApp al 3548-597-634. Y también si nos quieren contar si se escucha bien, sí, porque la verdad es que poco escucho yo. Y si nos quieren escuchar por internet, radiominga.org.ar. Bueno, bueno, pueden preguntar, consultar, hacer comentarios, sugerencias por medio de todas esas vías de comunicación, WhatsApp, internet y por Instagram también. Por Instagram, ¿querés decir tu Instagram? Mi así Instagram mismo se llama Irradiar y en estos días ya voy a subir los links para que escuchen los programas que hemos subido al iVoox y al archive.org. Esto de archive.org es la nueva temporada. Los anteriores están en el iVoox y aparece como Nada es lo que parece radio. Bueno, ¿y nos querés contar cómo venimos hoy? Bueno, ya tenemos el sol en Géminis, así que a lo nuestro, la comunicación, la palabra y la musiquita de fondo que le corresponde a Géminis. Bueno, no es casual que haya elegido esta musiquita para Géminis, que es ágil, volátil, inquieto, inestable, disperso, que va de acá para allá con su mente, porque es un signo de aire. Por suerte es mutable, ya salimos de lo fijo de Tauro, quiere decir que es una energía muy versátil, muy adaptable, muy flexible, justamente para salir de lo fijo de Tauro. Eso es una ventaja, es lo necesario como signo posterior al de Tauro, pero tiene como consecuencia esto, ser voluble, ser inestable, ser como indeterminado, inquieto, ir de acá para allá, y la mente va de acá para allá y habla, y conecta con una cosa, conecta con otra. Puede ser muy disperso, Géminis. Sí, hoy mucha gente me decía que estaba dispersa. Bueno, será que se puso en resonancia con la energía de Géminis, que conecta. Lo que le interesa a Géminis es conocer. Conocer lo más posible, contactar las cosas diferentes, la mayor cantidad posible. Es como si hiciera un rastrillaje, porque pertenece al eje de lo cognitivo, de los procesos cognitivos. Y su opuesto complementario es Sagitario. Y Sagitario es la síntesis, llega a una verdad después de ver todo el panorama que le presentó Géminis. Pero Géminis teje una red de interconexiones, de contactos, de amigos, de conocidos, que es interminable. Si fuera por Géminis, se continuaría extendiendo como una gran burbuja gaseosa. Pertenece al elemento aire, por esta condición de pertenecer al elemento aire y por esta condición de ser de mutable, de los signos mutables. Y tiene lo que se llama una polaridad masculina. Es un signo positivo que se extrovierte, está volcado, es una energía que se vuelca hacia afuera, que se direcciona hacia adelante y hacia afuera, ¿sí? Ahora, ¿para qué nos sirve Géminis? Y bueno, Géminis rige la tercera casa. La tercera casa, ya que sea tercera, habla de que o puede ser el tercero en discordia o puede ser la conciliación entre las dualidades. Presenta, por eso conoce, las dos caras de la moneda, la cara y la contracara, el lado luminoso y el lado oscuro. Tiene la dualidad típica de la mente, que va de un lado al otro. Y según de qué lado esté, se nos presenta la realidad de una manera o de otra. De hecho, el símbolo de Géminis es o como un dos romano o la figura de dos gemelos. Que sean gemelos quiere decir, no solo habla de la dualidad, sino que son dos partes de igual valor. Acá no hay antagonismo. Lo mismo con los polos, cuando hablamos de los ejes polares. No hay antagonismo, son complementarios y son las dos caras de una misma historia, de un mismo tema. Entonces, que la figura que representa al signo de Géminis sean dos gemelos, da ya la nota, señala, indica esta cualidad, que es la capacidad mental cognitiva de conocer y comprender la dualidad en un principio y posteriormente encontrar la tercera superior que las concilia, ¿sí? Por eso el dios Hermes, en la mitología griega, tenía en su cabeza un casco alado, en sus pies unas botas aladas y en la mano el caduceo, que es una varilla de avellano con dos serpientes enroscadas, la luminosa y la oscura, como símbolo de la conciliación. Y en la parte superior tiene las dos alas, porque ya la mente está en un plano superior. Desde ese plano superior que le da vuelo es desde donde puede comprender y conciliar. Ahora, el dios Hermes tiene la característica de ser joven, inquieto, de hecho vuela, es el mensajero de los dioses, es ágil, rápido, se lo llama el pícaro o el astuto porque está siempre jugando. Esa capacidad muestra la capacidad de la mente de, primero, no contacta con lo emocional, no se toma nada demasiado en serio. Lo mismo con lo físico, ¿sí? Juega, es un joven, es como inmaduro y está siempre tomando las cosas como jugando, nada se lo toma demasiado en serio, siempre está haciendo picardías, jueguitos de prestidigitación, es también el embustero, el vendedor de humo, el que enreda, ¿no? El chismoso es un Géminis mal aspectado, ¿sí? El que comercia también, porque sabe vender, sabe encontrar la idea, el vendedor, para poder hacer esa asociación y poder llegar al intercambio. Es el que genera un puente, un nexo entre dos cosas diferentes. La máxima expresión de Géminis es encontrar el punto correcto para el intercambio y la conexión correcta entre dos cosas diferentes. Por eso tiene que ver con la asociación, con la comunicación, con el tejer puentes e intercambios y conexiones, y esta red que es interminable porque siempre hay algo más para conocer, siempre hay algo más para saber. Géminis se puede perder en las palabras y desde este punto puede volverse mentiroso o poco transparente. Si no llega a ese punto de conexión entre mente y corazón, es poco veraz. Y puede ser muy mental y perderse en las palabras, perderse en las ideas. Esas personas que argumentan, fundamentan, pero uno siente que no hay sustancia, no hay conexión, no está el ser puesto atrás de esas palabras. Las palabras sí, usadas desde el corazón y con sustancia desde el ser, sí son el poder creador de la palabra, porque con la palabra yo recorto la realidad y le doy entidad y valor a una determinada cosa que la defino de una forma específica. Entonces, las palabras no son porque sí, no son ingenuas, no son ligeras. El poder de la palabra, sobre todo hablando de Géminis, es particularmente importante. De ahí que los comunicadores tengan que prestar especial atención a cómo usan las palabras y a cómo definen, a cómo van a transmitir y expresar y a difundir todo aquello que quieran hacer, conocer o saber. ¿Alguna pregunta? Nada, me quedé pensando en... Por la cara. Sí, sí. En no sé, el proceso de aprendizaje de las niñas, digamos. Sí. En esto de ir probando, ¿no? Que es un poco es exactamente poco eso. Sí, porque justamente Géminis se da el permiso de jugar, sí, porque quiere conocer y necesita investigar y experimentar, ¿sí? Y por eso en el símbolo son dos gemelos, son dos niños. Claro. ¿Sí? Es el niño del zodíaco. Lo que pasa, también como una cuestión de la mente que siempre está jugueteando, investigando. La mente es inquieta de por sí, ¿sí? Hasta que no se llega a esa conexión mente-corazón, no termina de madurar. Entonces, de ahí también que el símbolo de Géminis sean los gemelos, que son dos niños, que pueden agarrar una cosa, armarla de una manera, desarmarla, armarla de otra. El juego de los niños es un ejemplo perfecto para el signo de Géminis. Se da el permiso de investigar, se da permiso para el error, para probar. Lo que pasa es que en los casos exagerados ya hay como una inmadurez, porque al no entrar en contacto con el corazón, con lo físico, con lo concreto, no se hace cargo de las consecuencias de ese jugueteo, que es un constructo mental. Es parte de su investigación, de su prueba y error, de su conocer las cosas. Es muy común en los geminianos, hasta incluso que tengan como un aspecto jovial o de más jóvenes de lo que son cronológicamente. Pero justamente esta es la función de Géminis, conocer, conectar cosas diferentes. Otra cosa muy común en los geminianos es que tengan amigos de características muy diferentes, que no son amigos entre sí, pero son amigos del geminiano. Tiene esa capacidad adaptable, esa capacidad flexible, y como no se toma nada demasiado en serio, porque la mente puede ir tanto para acá como para allá y da lo mismo en realidad, porque todo es conocer y aprender y comprender, entonces puede conectar con situaciones de características muy diferentes, lo mismo que con personas de características muy diferentes. Lo mismo para cualquier actividad que realicen desde lo geminiano, tiene esta característica de estar siempre abriendo el paño y siempre con situaciones que parecen no tener nada que ver una con la otra. Pueden ser cosas totalmente, como para el que ve de afuera, desconectadas. ¿Sí? Sí. Recién dijiste actividades geminianas, ¿no? Sí. La comunicación nombraste, sí, recién. ¿Qué por otras supuesto actividades? La escritura. La escritura, ya sea un ensayo, un documento, o que sea a través de la imaginación, ¿sí? La literatura, cualquier tipo de literatura, la investigación en sí, ni que hablar del periodismo, los docentes, los maestros, las personas que son eternos alumnos o eternos aprendices también, y todo el tema que tiene que ver con el juego también, tiene que ver con Géminis, ¿no? Con el contacto con los niños y el aprendizaje. Sí. Y eso, recién hablabas también del geminiano. No solamente la persona que tiene sol en Géminis, geminiana. No. Todos tenemos características geminianas, es energía geminiana. O sea, todos tenemos todas las energías. Sí. Cuando uno ve la carta puede ver que más allá de dónde tiene el sol, puede tener una gran carga de otras energías. Entonces vos, aunque no tengas el sol en Géminis, podés tener muchas características geminianas. Por ejemplo, yo tengo Mercurio en la casa 1, que es la casa de la estructura de la personalidad, por ejemplo, y tengo Géminis en el medio cielo. Entonces, y tengo sol conjunción Mercurio. Entonces, si bien yo no soy de Géminis, tengo muchas características geminianas. ¿Qué sucede con esto? Sucede que Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol, lo cual ya quiere decir varias cosas. Una cosa, porque como se lo llamaba el mensajero de los dioses, es aquel que trae el mensaje de la luz, del espíritu y de la conciencia, por un lado. Y de hecho, en la mitología era hermanastro y amigo de Apolo. Y es al ser el más cercano al Sol, es el que da más vueltas alrededor del Sol y que lo hace más rápido. Esto habla justamente que toda esta capacidad mercurial geminiana, digo mercurial porque está regido por Mercurio, esta capacidad geminiana de dar muchas vueltas para lograr comprender alrededor del sol, ¿no? Para lograr ese nivel de conciencia de la luz, del espíritu, da muchas vueltas alrededor del sol y es cercano a él, por lo cual puede trasladar datos de un lado al otro, ¿sí? Y que las vueltas sean muchas y rápidas habla de la volatilidad, la rapidez que se da en las casas, por ejemplo, donde está Géminis o está Mercurio, son casas donde hay mucho este movimiento. Es muy ágil, va rápido, tiene una capacidad muy fácil, una capacidad rápida y fácil de conectar cosas diferentes, ideas diferentes, y entonces de ir generando vuelta y vuelta una comprensión cada vez más profunda. Esto, aclaro, siempre y cuando logre conectar con la parte emocional y física, a lo cual ya, digamos, por características propias tiene resistencia, por ser de aire. Pero las sucesivas vueltas van llevando o van dando la posibilidad de que esa comprensión vaya generando profundidad. Y esto es característico en las casas, las áreas de vida donde aparece Géminis o Mercurio, son casas de vida, experiencias de vida, donde voy a tener muchas vueltas de comprensión, mucha inquietud, mucha curiosidad, mucha variación por esto de que abre y abre y abre para poder conocer todas las posibilidades de ese tema, del tema referido a la casa, al área de experiencia de vida. Entonces va a ser un área de mucho movimiento a lo largo de la vida, mucha variedad y mucha necesidad de entender, mucha inquietud, mucha curiosidad y por ahí conocer muchas personas de distintas características que tienen que ver con ese área de vida. Sí, acá nos llegó una consulta. A ver. Dice, hola, consulta. Géminis es un signo de aire, pero al principio las características, por mi poco conocimiento en astrología, dice que al principio cuando dijiste las características, dice que había características similares a Piscis, que es signo de agua. ¿Hay similitudes o nada que ver? Eso pregunta. No, no hay similitudes. No sé a qué similitudes se refiere, porque en el caso de Piscis se disuelve, conecta con una totalidad, pero desde lo emocional y perceptivo, desde lo sensible. Acá Géminis conecta con muchas cosas, pero es una conexión mental, de visión. No es una historia sensible y perceptiva como en el caso de Piscis, y no conecta con la totalidad. El que hace ese resumen o esa conclusión es su opuesto complementario, que es Sagitario, con Júpiter, que tiene la visión de síntesis. El eje Géminis-Sagitario se ve, por ejemplo, cuando uno ve de muy cerca los píxeles de una imagen, y lo va alejando, y al final ya no ve los píxeles, que serían Géminis, y termina de ver la imagen en sí y puede comprender de qué se trataba esa figura, ¿sí? Esa, cuando uno ve la figura, eso sería Sagitario, ¿sí? La síntesis. Cuando uno se acerca y ve píxel por píxel, sería Géminis. Uh-huh. Pero no tiene que ver con Piscis. No tiene nada que ver con Piscis. No, porque Piscis es un signo que tiene que ver con lo colectivo, y en este caso no es que tiene que ver Géminis con lo colectivo, sino con conocer lo más posible de un tema, o saltar de tema en tema, o de saltar de barrio en barrio, de país en país, de persona a persona. Quiere conocer lo más posible y no profundiza, va por la superficie. Piscis es muy profundo. Sí, puede ser, no sé, mi interpretación. Sí. A lo mejor el mensaje que a lo mejor tiene que ver con esto de la dispersión. Porque a Piscis... La colgadura. Claro, Piscis también es como esa energía que... Claro. Es otro tipo de dispersión. Es como... No es dispersión, sino es que se disuelve. No tiene bordes, Piscis, ¿no? Se disuelve, todo se diluye, se va perdiendo su figura. Acá es conocer punto por punto. No tiene que ver con disolverse, sino como recorrer todo el terreno, toda la figura, para conocer hasta el último punto que la forma. Es como al revés de lo que sería Piscis, que ya está en disolución. O sea, ya pasó por todas las formas y se está disolviendo. En el caso de Géminis, está conociendo cada uno de los aspectos de una forma, ¿sí? Uh-huh. Que eso se termina de resolver en realidad en el signo siguiente, que es Cáncer, que cierra y da forma. Pero primero hay que conocer todo el terreno. Y esto es lo que hace Géminis. Que si es por eso, por ese impulso, no para nunca. No deja nunca de abrir el paño. No deja de viajar, no deja de leer, no deja de hacer lo que sea de su interés, pero siempre buscando algo más, algo diferente, ¿sí? Sí. No sé si se entendió la diferencia. Bueno, yo entendí. Ahí la oyente, si quiere bueno, nos profundizar. Puede seguir preguntando. Claro, puede seguir preguntando. Sí. Si se respondió a su duda. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Pero es como el primer paso de la racionalización, de la intelectualización, de la comprensión mental de un fenómeno o de algo. Empezar a conocer punto por punto. Claro, ¿sí? Es aire, es mente. Es de aire y es mental, uh-huh. ¿Sí? Y le cuesta, al revés, le cuesta conectar con lo emocional y con lo físico. Por eso solo alcanza su mayor expresión o su mayor manifestación cuando logra conectar mente y corazón. Géminis lo que busca es la conexión correcta entre dos cosas diferentes. Pero para eso tiene que investigar, probar, conocer, permitirse el error, permitirse divagar, dar vueltas y vueltas, para lograr llegar a entender y a comprender. Eso es característica, esto de que le cuesta conectar mente-corazón, ¿es una característica de los signos de aire? Claro, claro. A los signos de aire les cuesta en general conectar con lo emocional y con lo físico-material. ¿Sí? Les cuesta bajar, es todo muy o idealista o muy constructo mental, muy de los principios de las ideas abstractas, pero bajarlo a tierra, bajarlo al cuerpo y sobre todo conectar emocionalmente es como la dificultad característica de los signos de aire en general, ¿sí? En este caso, como es la comprensión intelectual y son los primeros pasos de las asociaciones, hermanos, parientes, compañeritos del colegio, amigos cercanos, del entorno familiar, del barrio, son los primeros movimientos de asociación que hace la persona una vez que existe, está materializada en Tauro, fija, ya logró como una entidad propia y empieza ahí a moverse en el territorio. Claro, a socializar con otros. Ah, claro, a socializar, a conocer el terreno más allá de donde está fijado, donde está basado, y luego empezar a hacer intercambios. No nos olvidemos que rige el comercio, ¿sí? Es mensajero, ¿sí? Genera puentes entre de un lugar a otro, de una idea a otra. Con respecto a lo de mensajero, también es mensajero entre partes de uno, ¿no? Entre los distintos yoes o en los distintos niveles de comprensión o capas de la conciencia dentro de uno mismo, ¿sí? Uh-huh. Cuando se dice que era el mensajero de los dioses, porque puede conectar así distintas energías, pero no se fusiona con cada una de esas energías, sino que puede llevar el dato, digamos, de un lado al otro. Así también puede ser chismoso, puede ser embaucador, puede ser ladrón, puede ser el vendehumo, ¿sí? Y bueno, puede ser la persona que se pierde en las palabras y porque no conecta profundamente, no termina de lograr esa comprensión profunda ni de esa síntesis que le es propia a Sagitario. Bien, se entendió, dice. Ah, qué gracias. Genial. ¿Le sirvió? Sí. Sí, bueno, sí, genial. Dice que sí, que gracias. Bueno. Bueno, ¿te parece? Nos vamos a tener que ir ya a la tanda. Tanda. Vayamos a la tanda. Vamos a una canción. Vamos a escuchar a Remes Rap. Muy bien. Vamos a escuchar una canción rapera. El rap de Géminis. A ver. Así que veamos qué nos cuenta Remes. A ver. Me encantan los regalos y halagos a montones. Y hago ejercicios mentales para estar en condiciones. Escucho música vagante y entro a otra dimensión. Y solo a algunas personas les entrego mis emociones. La repetición es algo que no me motiva. Prefiero viajar a un cuento para no pagar el IVA. Y vagando siempre con mi amiga iniciativa. Con la versatilidad de una forma reactiva. Las envidias envenenas igual que la depresión. Por eso esta deidad te trajo la diversión. La jovialidad en su máxima expresión. Buscando un alma gemela de gran comunicación. Emoción y pasión, así estoy catalogado. Buscando hablar un montón sin aburrirte demasiado. Quieres imaginación, te la entrego encantado. Para que tengas la felicidad al alcance de tus manos. Mira al cielo, imagina un mundo nuevo. Sepárate ya del suelo y échate a volar. Mira hacia arriba con toda la adrenalina. Que Gemini te motiva para poder soñar. Puede que a veces sea algo mentiroso, un tanto indeciso y bastante caprichoso. Pero hay algo en este mundo que me hace a mí dichoso, que puedo lograrlo todo así como lo hizo Piloto. Odio el aprendizaje y siempre convivir conmigo, viendo siempre al encierro como un jodido enemigo. Y sé que soy superficial, tengo mi ego de testigo, y conviví tanto con lo complejo que ahora soy su amigo. Digo y digo mil palabras con elocuencia, y de tanto contradecirme creo que confundí a la ciencia. Si querés que el entusiasmo llame a alguien con experiencias, alguien que vea la vida como un juego y competencia. Piensa y piensa en comentario innecesario, donde las personas no le teman al vocabulario. Quiero sentirme libre sin cumplir ningún horario y viajar constantemente cada día del calendario. Mira al cielo, imagina un mundo nuevo. Sepárate ya del suelo y échate a volar. Mira hacia arriba con toda la adrenalina. Que Gemini te motiva para poder soñar. Necesito emoción igual que la señora Smith, siendo un turista paseando junto a Angelina Jolie. A 3 metros sobre el cielo junto a Ismael me fui y me volví un coleccionista de recuerdos para ti. Antes de partir quiero aprovechar mi vida como Kennedy antes de la bala perdida. Ser el Doctor House para sanar cualquier herida, o ser un dios cual Morgan Freeman para ganar la partida. ¿Cómo olvidar el silencio y la bulería que mi contraparte emite con bastantes alegrías? Somos dos ilusionistas siempre con el alma fría, actuando con la mente en fuego para vencer la teoría. Soy un príncipe dándote un beso en el ocaso, mientras el índice me señala el crudo repaso. En un mundo en que la maravilla es algo escaso, y aunque me rompa el camino siempre daré grandes pasos. Con 100 pesos mensuales formás parte de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y construís beneficios culturales para vos y la comunidad. Asociate. Libros, radio, espectáculos. Avenida San Martín 361. Villa Giardino. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo. Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino. Boulevard Las Flores 217. Veterinaria Giardino. Teléfono 491-826. Fin de espacio publicitario. La tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Nada es lo que parece. Bueno, y esto de nada es lo que parece, a Géminis le viene como anillo al dedo, porque tiene esta característica dual, ambigua, ¿sí? Juega con esto. También esto ayuda a lo que preguntaban recién, la energía de lo mutable. Lo mutable es una energía que sirve para acomodar de un tipo de energía hacia otra, de lo fijo hacia lo cardinal. Entonces tiene como esta cosa medio indefinida, doble, ambigua, que colabora con la dispersión y con la cosa medio desdibujada. O con primero dar una cara y después no, la acomodo en el aire, ¿no? Y en realidad estoy diciendo otra cosa. Y en cuanto a lo mutable tenemos... Por eso, por ahí preguntaban lo de Piscis, lo que se llama la cruz mutable, que son dos ejes que están en 90 grados, ¿no? El eje Géminis-Sagitario y el eje Virgo-Piscis, y son los 4 signos mutables. Y tienen esta característica de adaptabilidad, de flexibilidad, que a veces se pasa para el otro lado y termina teniendo esta característica como que no se entiende muy bien o que anda dando vueltas sin tomar definición. En esto Géminis es un maestro. Si quiere decir esto es así, pero en realidad todo lo contrario, por supuesto que yo desde el principio lo dije, pero ahora no. Y llenar de palabras el aire y no comprometerse y no definirse, Géminis es un maestro en esto, ¿no? En vender todas las caras que quiera en diferencia de microsegundos. Justamente por eso, una de las grandes virtudes de Géminis, cuando logra desarrollarla, es el discernimiento. Para eso tiene que hacer un trabajo muy fino de comprensión y llegar al punto de la conexión real entre dos cosas diferentes. Por eso hablaba de mente-corazón. Es como la mayor manifestación, el mayor trabajo de discernimiento es lograr ese punto para que la conexión entre dos cosas diferentes sea real y pueda formarse una asociación correcta. Ahí se genera la comprensión. Sí, tenemos otra consulta. A ver. Dice, ¿cómo acompañar a un hijo geminiano? ¿Quién es la pobre madre que pregunta? Luciana. Luciana tiene un hijo geminiano. Bueno, generalmente los niños geminianos son muy inquietos. Por ahí no tanto físicamente, sino de curiosos, traviesos, de hacer picardías, travesuras. Bueno, incentivarle la investigación de la mejor forma posible. Leerles. El tema de la lectura es ideal para Géminis. Es una de sus mayores expresiones. Leerle cuentos, que esa imaginación vuele y vaya conectando puntos. Todo lo que sea también, por ejemplo, con la naturaleza. Investigar la naturaleza. Ir haciendo como pequeñas pruebas. Esto, bueno, es el investigador también, Géminis. Todo esto, que le conduzca la curiosidad, la inquietud mental, porque no se va a conformar con una palabra. Por supuesto, todo tiene que tener una razón, hay que dar una explicación, no puede ser arbitrario, porque yo lo digo, porque soy el adulto, porque soy tu madre, porque sí, porque es así. A un geminiano no lo van a poder educar así. Hay que conducirle, encauzarle esa curiosidad y esa inquietud. Y le van a llamar la atención por ahí muchas cosas diferentes. Dejarlo probar para que vaya solo o sola, no sé si es una niña, eligiendo y contactando con lo que realmente lo represente y le guste más. Pero si tienen un hijo geminiano, bueno... tienen que llevarlo a probar, a conocer, a, bueno, hoy en día a través de internet se le pueden mostrar, pueden tener juegos educativos, documentales, montones de cosas. Llevarlos a distintos tipos de actividades y situaciones porque esto, la curiosidad es incansable, más en un niño. ¿Sí? Y una persona niña o puede ser adulta también, con mucha carga geminiana, ¿se aburre fácilmente? Se aburre fácilmente. En general esto le cuesta profundizar, solo desde lo geminiano, ¿no? Le cuesta profundizar. Entonces por ahí, bueno, lee un libro y bueno, ya, bueno, quiere llegar al final y no tiene paciencia y va y empieza a leer otro libro. Y por ahí está leyendo 2-3 libros al mismo tiempo o hace varias actividades distintas al mismo tiempo. Típico, corre todo el día para hacer, bueno, trabajo, después voy a música, después voy a gimnasia, después me junto con amigos y muchas actividades, muchos amigos diferentes, muchos ámbitos y situaciones diferentes, ¿sí? Hay que sostener a un Bueno, ahora, ¿nos querés contar un poquito cómo por casa, cómo afecta ahí que las oyentes... Ahí como que visualizan su Géminis, en qué casa está. Claro, vamos a hablar primero de los elementos y después les digo de cada elemento qué casa corresponde, porque si no voy a tener que hacer las 12 casas y por ahí se va a ser medio pesado. Pero con los elementos, con el fuego, el aire aviva el fuego. El fuego es el fuego del espíritu, la pasión, el impulso, el entusiasmo. Entonces, le puede dar muchos argumentos Géminis a cualquiera de las casas de fuego. Casa 1, casa 5, casa 9, Aries, Leo, Sagitario. ¿Sí? Las casas que rigen estos otros signos que son de fuego, les da como muchas opciones, muchas formas, muchas miradas, muchas posibilidades de encauzar o exteriorizar esa pasión, ese entusiasmo, ese fuego que lo lleva hacia adelante. Medio desbocadamente, Géminis puede ser medio imparable también, pero les da como mucha letra para sacar todo ese fuego al exterior. Si está en un signo, en una casa de tierra, como puede ser la casa 2 que rige Tauro, la casa 6 que rige Virgo, la casa 10 que rige Capricornio, puede tener o dificultades para materializar y para conectar con lo físico, como decíamos antes, o también muchas posibilidades, muchos recursos para poder hacer cosas en lo concreto. En general, a la gente que tiene aire combinado con tierra, le cuesta bajar a tierra. ¿Sí? Hay que ver también, como siempre digo, toda la configuración de una carta. Pero les puede dar también muchas opciones y recursos para hacer cosas concretas, como puede tener mucha estructura, mucho constructo mental y que le cueste concretarlo, ¿no? Que sea más una idea que sí, en la teoría funciona bárbaro, pero después en la práctica ahí hace agua. Después, en los signos de aire, obviamente está en su propia salsa, así que en las casas de aire, que son la casa 3, la casa 7 y la casa 11, bueno, ahí está en su salsa, puede tener un vuelo elevadísimo o un delirio total, cualquiera de las dos cosas. Y en las casas de agua, como son la 4, la 8 y la 12, bueno, acá se le dificulta conectar con lo emocional. Entonces puede, ya tiene como una tensión de base, que es que el aire va hacia arriba, el agua va hacia abajo. Lo mental puede dar 3 millones de vueltas y la emoción tiene otra dinámica. Tiene procesos más lentos, va con otro nivel de detalle, contactando, y el aire, Géminis, no, digamos, no es bueno para eso. Quiere ir de una cosa a la otra rápido porque está apurado por conocer más. No, no es muy paciente. El agua se le dificulta, lo emocional se le dificulta. Se le dificulta no usar la cabeza para las cuestiones que son vinculares o emocionales, ¿sí? Así que me parece que ya con eso vean en qué casa tienen Géminis o Mercurio, que es su regente, y van a ver que ahí todas estas características que estamos hablando impactan en la casa de experiencia, en el área de vida de esa casa. Acá me dicen, por ejemplo, Géminis en casa 7. Géminis en casa 7. Bueno, Géminis en casa 7. Se sonríe la astróloga. Sí, es el típico pícaro, el típico picaflor, la persona que le gusta, está en pareja y le gusta la vecina y tiene muchas amigas o amigos, depende del caso, porque Géminis abre siempre, como mínimo, bifurca las posibilidades, siempre va a la dualidad, a la bifurcación, a la mayor cantidad posible de abrir el abanico lo más posible. Entonces, Géminis en casa 7, en general, o te atraen personas intelectuales o personas muy inquietas, o multiplicidad en el vínculo, sobre todo es la casa del vínculo de pareja o de socios, de amigos más cercanos, pero sobre todo de la pareja, ¿no? Los vínculos más íntimos. Bueno, ahí se complica porque aparte con la fundamentación mental, mucha labia, ¿no? Mucho verso para poder conseguir lo que quiere, pero no conecta y no se compromete. Se le complica comprometerse y conectar emocionalmente. Bueno, ¿te puedo preguntar otra casa? Sí, cómo no. Géminis en casa 3. Bueno, ahí está en su lugar, en su domicilio. Entonces, tema de hermanos, tema de parientes, barrio, se llama de los viajes cortos, porque tiene que ver con el contacto de todo lo cercano y local, el entorno familiar, el barrio, los parientes, los amigos, los primeros compañeros del colegio, los hermanos, que son las primeras experiencias de asociación, de intercambio, de comunicación, ¿no? Ahí, ojo cómo se usa la palabra, en cada una de estas áreas de vida. Géminis tiene el poder creador de la palabra, el poder del verbo. Entonces, ojo cómo se expresa, cómo se comunica, cómo difunde y transmite lo que le pasa. Uh-huh. ¿Sí? Pero la casa 13 es lo que rige Géminis, así que está en su salsa. ¿Y Luna en Géminis? Luna en Géminis puede dar mucha imaginación, ideal para escribir, por ejemplo, ¿no? Porque tiene la cosa del inconsciente, del mundo interior psicológico, combinado con esta apertura mental de conectar y de divagar y de inventar y de usar una palabra y otra y conectar una cosa con la otra. Es muy común en los escritores que tengan Luna Mercurio o Luna en Géminis. Y Mercurio en una casa son parecida a las características. Claro, Mercurio en las casas tiene que ver con esta, con todas estas características geminianas. El símbolo de Mercurio es un semicírculo hacia arriba, que es el símbolo del alma receptiva, que es como un cuenco, ¿no? Receptiva, lo que viene de lo alto. En el medio, un círculo, que es el espíritu, la conciencia, y abajo la cruz, que es la materialidad y lo terrenal. Entonces, habla de esta capacidad mercurial y geminiana de conectar, ¿sí? De asociar cosas que son de diferentes planos, de diferentes características. Y acá, que esté el círculo en el medio, habla de que la verdadera función de Mercurio y de los geminianos es llegar a este nivel de conciencia que permita conectar cosas de distintos planos, verdaderamente, como esto que les decía, de mente y corazón. Para lograr la verdadera comprensión hay que conectar el alma con lo material, ¿sí? Sí. Entonces, según donde se tenga Mercurio, pueden tener todas estas características, la capacidad de expresar, por ahí hay que aprender a expresar lo que nos pasa en relación a ese área de vida, o tiene que ver con aprender a asociar, o aprender, o puede tener que ver con los hermanos, con los amigos, con el entorno cercano, cómo transmito, cómo comprendo, como asocio, no solo intelectualmente, sino como me asocio con los demás. Son los primeros vínculos, son las primeras pruebas de lo vincular. Después viene Libra, que es lo que hablábamos recién de la casa 7, que tiene que ver ya con los vínculos más íntimos de par. Claro, sí. ¿Y Géminis en el trabajo o en lo laboral? Y en lo laboral, lo que suele dar es, bueno, estas profesiones y vocaciones que hablábamos antes, sí. Periodistas, locutores, escritores, investigadores, comerciantes, lo que suele suceder cuando está Géminis en las casas de lo laboral, de tierra, es que hay en general uno o dos o más intereses en las cuestiones económicas o de la forma de generar recursos, que pueden ser en una misma época o en diferentes épocas de la vida, ¿no? Entonces empecé, qué sé yo, como contador y terminé como artista plástico, claro. Por ejemplo, o escritor. También es como que va probando. Exactamente. Puede tener múltiples trabajos, o por lo menos dos, o tener un trabajo y su interés es otro, y después lo termina desarrollando como trabajo. Puede tener distintos lugares de trabajo, o distintos lugares de vivienda, muy común, personas que tienen doble nacionalidad, o tengo mi casa de la semana y mi casa de fin de semana, ni que hablar de los que tienen doble vida, ¿no? Que tienen una familia y otra familia paralela, o que tienen una pareja y relaciones paralelas, ¿no? O ámbitos diferentes que no se conectan entre sí, pero que están en simultáneo, ¿no? Esta historia de permanentemente abrir. Pero tiene esta habilidad, Géminis y Mercurio, de presentar las cosas de una forma que es como un juego, ¿no? No tienen peso, porque no conecta con lo emocional, no tienen peso, ¿no? Yo he visto a geminianos que vos decís, pero ¿cómo puede hacer manejarse así con estas cosas, como realmente con, porque todavía no tiene ese nivel de conciencia de conectar con el corazón y llegar a la verdadera comprensión y a la verdadera conciencia. Entonces puede como juguetear y manejar muy hábilmente con la palabra y con la mente cosas muy distintas y no entender que eso tiene consecuencias o no hacerse cargo, ¿no? Esta dificultad también para comprometerse. Sí. No sé si acá hay gente que tiene conocidos geminianos, ¿qué les parece? A ver. Y sí, dependerá también de las relaciones ahí, de los aspectos que haya en la carta, claro. ¿No? Yo pienso, porque, qué sé yo, mi mamá tiene el sol en Géminis. Claro. Pero yo no la veo muy geminiana. Muy geminiana. Pero bueno, debe tener ahí cuestiones en la carta también que... Y sí, siempre lo que sucede es eso, es que más allá, por eso no es bueno ver un aspecto solo, claro, porque toma otra escala u otro tono en el concierto de todas las energías dadas en simultáneo, como nos pasa a todos y como se ven en una carta. Pero si esto de, por ejemplo, la no sé, bueno, en la casa 7, ponele esta energía Géminis en la casa 7, es como que esa energía geminiana se va a ver particularmente en lo vincular. Claro, sí, en la vida. Por ahí son personas muy mentales o poco demostrativas afectivamente o en lo físico, o que comparte su punto, digamos, de conexión en los vínculos, es compartir cuestiones intelectuales o de intereses comunes. No necesariamente tiene que ser esta cosa como ambigua o doble que contaba antes, sino que puede ser que, bueno, el punto de conexión o de unión es con gente que inteligente o gente que tenga mucha actividad intelectual o que le interese la literatura o cuestiones de investigación o que le guste, o muy jovial también, ¿no? Tiene mucho esto del juego de los niños, de probar. A que una misma cosa se puede usar de distintas maneras, lo armo, lo desarmo, son como vínculos más, con mucho oxígeno, mucho aire en el medio, más relajados, claro. No tienen tanta carga emocional, ¿sí? Y posiblemente el contacto físico no sea lo más importante o lo más característico en esos vínculos, ¿sí? Sí, sí. Tremendo, Géminis. Y los geminianos no lo ven como tremendo. Claramente. Lo ven como es así. Sí, no, pero es como eso, como en lo personal, por ejemplo, es un signo que no lo, como que me cuesta. Pero es que entender. Su característica es así también, claro, medio es como que se cara contra cara va dando vuelta y tiene siempre una cara diferente, justamente. La doble cara, eso es, claro, eso es Géminis. Claro, claro. En el símbolo que son dos gemelos, se sí. habla del gemelo luminoso y del gemelo oscuro, ¿no? Como claro. siempre hay una doble característica, pero en realidad está hablando de la dualidad de las cosas. Sí. Que sea el tercer signo, está hablando de tener que conciliar los dos primeros, que son Aries de fuego y Tauro de tierra. Entonces, a través de esa comprensión se puede conciliar lo que parece irreconciliable, opuesto, que no tiene nada que ver. Sí, y está bueno esa parte de la experimentación, de probar totalmente. Con una cosa, porque uno así no se cierra en lo primero que conoce. Y por eso es un signo que siempre está abriendo, siempre va dando claro. más posibilidades. Por ejemplo, el ascendente en Géminis, la casa 1 en Géminis, son, en general, a lo largo de la vida se presentan permanentemente como mínimo dos opciones. Siempre hay como cruces, puntos donde la vida parece que se bifurca o se multiplica y tiene que decidir y tiene que elegir. Y ahí entra en función el discernimiento. Sí, bueno. Bueno. Escuchar la musiquita de, si vos lo de decís. Géminis está bien. Yo te digo que si ese es el ritmo de Géminis, sí, yo me agoté, ya me agoté. Agotada me tiene Géminis. Bueno, gracias, Marian. Bueno, de nada, espero que les sirva. Son las 5:05, ¿te diste cuenta? ¿En serio? Sí. Bueno, fue muy geminiano. Muy claro. El programa. Hablé hasta por los codos, así rápido, rápido, rápido. No, pero bueno, estuvo bueno, hubo ahí como preguntas, sacamos algunas dudas. Yo también me saqué algunas dudas. Buenísimo. Pero bueno, el programa dura una hora. Bueno, la idea es que les sirva para lo concreto, para identificar cosas y que les sea útil, ¿no? A ver qué les resuena, qué les hace eco. ¿Tenemos idea del programa que viene? ¿De qué va? No, sorpresa. Sorpresa. Bueno, así que se van a tener que quedar ahí pegaditas. Con la curiosidad geminiana a flor de piel. Pegaditas a la minga los jueves a las 16. Hasta las 17. Hasta las 17. Una horita ahí para sacarnos dudas. Sí, piensen en Géminis y seguimos viendo. Claro, vayan probando. Por ahí hay que tomar un poco, ¿no? Sí. Aprovechar esa energía Géminis que hay en este momento e ir probando cosas nuevas. Y no temerle al Mercurio retrógrado, que lo único que hace es justamente hacer un trabajo de introspección para lograr ese discernimiento. Es lindo Mercurio retrógrado. Sí, sí, sí, es bueno, es muy sano. Es muy sano. Bueno, gracias. Ahí recuerden que si quieren escuchar los programas anteriores, los pueden encontrar en las redes. Y en iVoox. En iVoox. Como Nada es lo que parece radio. Y en el archive.org con el mismo nombre. Sí, y ahí sigan el perfil de Instagram de Mariana, que Irradiar. Irradiar, y ahí van a tener las infos también. Sí, y los links. Y los links. Gracias, Marian. Gracias, Romy. Y gracias a la audiencia. Y bueno, feliz Géminis para todos. Nos encontramos el jueves que viene. Dale. Nos vamos escuchando a Joaquín Sabina y Fito Páez, Llueve sobre mojado. Bla, bla, bla. Chau. No se adaptan al frío muy bueno. Hay una lágrima en el fondo del río, de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ya no sabe a pecado. Bla, bla, bla, bla, bla. De la cola del cine, el padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sueños equivocados. Sobre mojado, bla bla bla bla bla bla bla. Uno y uno son demasiado.